Sobre París no lo sé, pero sobre Gijón en breve. Venga, fuerte ese aullido. Marco Antonio. Bueno, pues mientras, vamos a tirar un poco más para atrás porque si no me como el micro ahora. Bueno, pues mientras decidís si hacéis un grupo o no, bienvenidos un lunes más a la hora del licántropo, cuando son exactamente las 11 y 8 minutos, y hoy un programa especial con un invitado especial. Vamos a dar la bienvenida a César Grande. Hola César, buenas noches. ¿Qué pasa, Marco? Muy buena. Bueno, ¿qué podemos decir de ti? El apellido ya te lo dice todo, así que... Por hacer un poco, por iniciar, ¿eh? Por iniciar, sí, casi todo. Bueno, César Grande va a venir hoy aquí a explicarnos un poquito las buenas maneras del deporte, por qué hay que hacer deporte y no por el mero hecho estético, que también ayuda, pero bueno, vamos a dar buenas razones por qué hay que hacer deporte y no solo antes del verano, también, sino a poder ser todo el año, que suele ser más saludable. Vamos, él también es monitor de spinning, entrenador personal. No lo tomara mal lo de entrenador personal, ni a bien tampoco. Y hablaremos un poquito de todo esto, pondremos un tipo de música relacionado con las clases de spinning, de la que yo soy alumno, lo hago mal, pero lo intento, cualquier día caeré de la bicicleta, probablemente no será por no seguir el ritmo, el ritmo, sino por pensar en otras cosas, pero bueno, son cosas que ocurren en las clases, sí, en fin. El punto de vista, ¿eh? Bueno, César, ya sabes, como todos los invitados, ya te lo dije antes, pero ya te aviso, sabes que hay que hacer la entrevista del licántropo, que son 10 preguntas y que, bueno, pues espero no ponerte ningún aprieto. La verdad es que las preguntas no son para tanto, te vas a dar cuenta. Y vamos a empezar con una primera batería, antes de que nos inicies, ¿vale?, en el mundo del deporte. Sí. Vamos a empezar con esta batería de preguntas y vamos con la primera. ¿Qué cosas recuerdas con más cariño de tu infancia? De mi infancia lo que más recuerdo, a mis abuelos. Bueno, maternos, bien. Son un buen recuerdo, ¿no? Sí, muy buen recuerdo. Vale, muy bien. Oye, la verdad es que siempre que pregunto aquí a la gente, la verdad que siempre, generalmente, lo que más abunda es el tema de las personas, ¿no? A un abuelo, a un padre, a una hermana, a un primo. Eso. Bien, bien, muy bien. Qué suave sois. Bueno, está para empezar y tal, ¿eh? Sí, yo me imagino. No, hombre, no. Dos. ¿Qué canciones te acompañan en tu vida? Puedes decir varias, ¿eh? No hace falta que sea una... Hombre, la verdad que como ahora convivo mucho con la música, porque, bueno, al fin y al cabo, los monitores de spinning, no sé si somos monitores o DJs malos, pues acabaremos en una comunión algún día de estos. Bueno, pero 50-50, bueno, no 50, te pongas... Pero bueno, a mí me gusta, ahora mismo, vamos a decir, trago de todo por el trabajo, pero la música tipo Dire Straits, Bon Jovi, eso es lo que más... Bueno, no está mal. Música española también, ¿eh? También, ¿no? Sí. ya que ya me pasé, ya pasé de los 33. Hay algún grupito por ahí que... No digas la edad, que sí, aquí somos jóvenes todavía. Sí, somos muy jóvenes. Claro. ¿Y algunas, alguna canción que dentro de los grupos, alguna canción, por ejemplo, en la música española, algo de la movida, a lo mejor alguna canción que te gustara puntual, yo qué sé, Escuela de Calor de Radio Futura? Por ejemplo, sobre Radio Futura tiene... A mí, por ejemplo, Radio Futura está muy bien. Me, a ver, por aquí el, bueno, el de Mecano, Alaska, Mecano, quiero decir, te estamos hablando Mecano de... y todo ese tipo de grupos, muy bien. Es mi, hombre, es mi zona, ¿no? Estabas ahí en la guerra, ¿no? Sí, bueno, además, iba a decirte yo que eso, bueno, para que vayas cogiendo puntos para alguna clase, ya sabes que no es que no me guste tu música de la clase, que algunas veces sí, pero algunas veces la verdad es que me atrona un poquito, ¿eh? Esa es la idea, sí. Esa es la idea, ¿no? Hay que hacer una limpieza mental para llevar. Claro, no, no, tío, no, es que así por lo menos estoy concentrado y no me despisto. Claro, claro, vale. Sí. No había cogido el tema. Vale, vale, ya. Uy, Dios, cuánto aprendemos aquí la radio. Es chiste. Bueno, César, pues después de estas dos primeras preguntas, sabes que, oye, fue suave, no fue tampoco una cosa como para echar a correr, bien, ¿eh? Vamos a iniciar el tema. La primera pregunta, ¿no? De cara al verano, que normalmente siempre cuando llega el verano, ¿es verdad que se nota más la afluencia? Siempre. Siempre es la estadística que te dicen que siempre se apunta más gente, ¿no? Pero la gente tiene mucha prisa a última hora, como para todo. A lo mejor en otro país, pues la gente tiene más continuidad, pero España es España para todo. ¿Te acuerdas de que te sobran 15 kilos el primer día que te quitas el abrigo? Pero bueno, va cambiando un poco la cultura, que cada vez hay más gente que hace deporte todo el año, pero hay mucha gente que es problemas de ya para hoy y para mañana. Pero bueno, es un constante. Que también trae su problema, ¿no? Porque también encontrarás a mucha gente, a lo mejor, me imagino, ¿no? Sí, no, aparte que bueno, la gente también al buscar soluciones rápidas, pues también se deja guiar de lo que de cualquier cosa y a veces se toman decisiones, tanto en la alimentación como en el ejercicio. Sí, de eso hablaremos también, ¿eh? Sí, un poco surrealistas, ¿no? Gente que pasa de no hacer nada de ejercicio a hacer 3 horas de ejercicio al día porque aquí piensa que es mejor, saltarse comidas y con lo que conlleva, que al final, bueno, no consigues nada y estás un mes agobiado, más, bueno, más todo tema de dietas milagro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de eso hablaremos después, para aconsejar a la gente que dietas milagros, parece que no hay muchas, ¿no? Ay, las dietas milagro es un milagro para el que la inventa. El que vende el libro, ese es el milagro, pero... Para el que la hace es una faena. Qué gran razón. Muy bien, bien explicado además. Tienes razón. Sí, hay muchos que se forran, ¿no? La última famosa fue la dieta Duncan. La dieta Duncan. Eso, Duncan. La bomba. Pero bueno, eso es. Hablas con nutricionistas y demás, están todos con las uñas, pero él le salió estupendo. O sea, tú vas a cualquier cafetería de Gijón inclusive y te hacen, hay varias cafeterías que te hacen el desayuno Duncan. En cambio le pides que tengan un poco de jamón con pan integral y les pides pan integral y parece que le estás pidiendo un mosquito frito esos que comen en China. Y digo, por Dios. ¿Sabes? Es un poco surrealista, pero es así. Bueno, nunca, la vida no te deja de sorprender, ¿eh? Nunca. En todos los sentidos y en cualquier situación y lugar, ¿no? Pues parece que... Bien, dicho esto, una vez que la gente empieza a hacer, digamos, deporte, aunque sea por el verano, y que empiezan ahora... ¿Qué consejos darías a la gente para que a la hora de escoger un deporte, por ejemplo, a la hora de iniciarse, qué cantidad, qué buscar? A ver, las medidas dependen mucho del, como dice un profesor mío, en la dosis está el éxito, ¿no? Depende mucho de tu trabajo anterior. Si tú nunca hiciste deporte, pues aunque parezca una barbaridad lo que voy a decir, la gente tiene que empezar muy suave. O sea, todo suave es caminar, 3-4 días a la semana... A lo mejor hacer algún tipo de trabajo con su propio peso para fortalecer, sencillito, sin forzar. Y el ideal es hacer 3-4 días de cardiovascular, trabajo, algo que el corazón funcione, no tiene por ser una intensidad muy fuerte. Ya te digo, caminar a nivel aire libre, salir en bici, por ejemplo aquí en Gijón, que es una zona llana, porque bueno, yo que nací en Oviedo, salir andando en bici en Oviedo es encantador, ¿sabes? Yo creo que es una maravilla de idea. Pero bueno, hace algo suavecito, 3-4 días a la semana. Pero las buenas piernas que te quedaron, ¿qué? Muy bien, preciosas. Siempre lo decía una amiga de mi madre. Si fueses niña... Pero bueno, ya sabes. Salí así, chaparrete. Pero bueno. Y entonces es eso. Lo ideal son esos 3 o 4 días de cardio. Trabajo un poco tal. Para la gente que está sin hacer nada, para la gente que hace deporte, pues... Igual, en cantidad no hace falta mucho más, porque sí que es verdad que la gente no se da cuenta que el cuerpo... no más es mejor. O sea, tú correr, por ejemplo, se ve ahora donde, por ejemplo, donde trabajo en el grupo, gente que hizo mucho deporte con 55 o 60 años, sus articulaciones están diciendo, chaval, ¿cuántos días corrías? Todos los días. ¿Cuántas horas? 2 horas. ¿Y ahora cómo estás? Destrozado. O sea, dejar descansar, o sea, es tan importante el ejercicio como una recuperación correcta, o sea, no es una recuperación de dormir, o sea, un día de descanso, como el fortalecer, ¿vale? Hay muchos estudios ahora que a nivel de trabajo muscular correcto hecho, o sea, no hay que ir al gimnasio y ser un culturista, sino hacer un trabajo adecuado, bien diseñado, bien programado, la mejora que hay... Ese es un problema importante, César. Bueno, tú estás ya de estar en gimnasios, yo también tengo cierta experiencia, pero gente que hace incorrectos los ejercicios, gente joven... Sí. Precisamente el otro día, la semana pasada, en el grupo, me encontré a un chico joven. Sí. Un chico, no, era una chica, perdón. Y la verdad que estaba haciendo un ejercicio que me estaba dando terror a mí. Terror. O sea, es el hándicap que yo veo, por ejemplo, desde la visión mía y de, bueno, compañeros que tenemos, que te preocupas a veces mucho más de estudiar que de enseñar abdominales, ¿sabes? Que la parte teórica sea lo que te ayude a llevar a tus clientes al objetivo, te das cuenta de que la parte muscular es importante, pero la parte articular, o sea, buscar un conjunto, el trabajo músculo-articular, ¿sabes? Músculo-esquelético. Buscar que el trabajo sea conjunto. Entonces, valorar cómo sufren las articulaciones o cómo puedes mejorar que esa articulación funcione. No solamente la estética de qué pectoral o qué abdominal tengo. Y realmente, en casi todos los gimnasios, muy a mi pesar, los monitores que hay tienen la formación que tienen. Yo soy profesor de cursos de instructor de monitor de sala, y hay mucha gente que cree que hace un curso 5 meses y está trabajando 20 años con eso, más las revistas que se compra por $4.95, ¿sabes? Y claro, yo entiendo que un tío que te vende una revista y te pone entrenamiento del mes, super bíceps, sale un tío que tiene un brazo más grande que mi cabeza, ¿sabes? Natural, ¿no? Es natural. Es natural ese brazo, ¿no? Pechuga de pechuga de pollo, proteínas y demás. Y le dice al chavalillo que pesa 45 kilos en mojado, como yo digo, que acaba de empezar y no tiene ni a nivel tendinoso ni nada preparado ese cuerpo para ese entrenamiento. Le dice, tú haces esto que en 2 meses, más si me compras este bote de pienso que tengo aquí de... que sale barato, ¿sabes? Ese es el gran problema que hay. Queridos radioyentes, escuchar, porque esto es muy, muy importante. Ese es el gran hándicap. Muchos años ya, ¿eh? Escuchando eso, quiero decirte, de la gente que sabe un poquito, ¿vale? No lo sabemos todo, pero sabemos un poco más. Y bueno, es verdad, ¿no? Es decir, yo también tengo visto en gimnasios a la gente aconsejando, toma esto, toma otro, sin un control, a lo mejor médico. Bueno, alguien que te... Que te lleve. Yo en ese aspecto, y cada uno es muy libre de hacer con su cuerpo, supuesto, y tal. Pero sí que es verdad que valoramos el beneficio, pero no valoramos el riesgo muchas veces. Y yo os digo sinceramente, desde mi punto de vista profesional, no está capacitado profesionalmente ningún instructor de ningún gimnasio en dar según qué sustancias a sus alumnos o clientes. Aunque diga que sabe mucho, porque aquel le dijo que tenía un primo que trabajaba en una farmacia, que a su vez conocía no sé quién, que es así al final, ¿eh? Es un tema de... Me dieron una servilleta con 4 fórmulas mágicas, te las tomas y me le funcionó. Pero es una pena porque ves a veces a chavales que hacen barbaridades. Y como le dije yo una vez a un cliente que tuve, que no le parece muy bien, hacer todo esto, con todo mi respeto, para ir a la playa de Gijón, si me dice que vas a Malibú a dar un paseo, ¿vale? Pero para salir con 2 kilos de más de agua, ¿sabes? Sí, no, un está poco, claro. Yo lo entiendo. No, la comparación es muy buena, la verdad. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Ahí, granjeando amigos, ya, desde las ondas y tal, ¿eh? Son muchos años, ¿eh? Bueno, César, también nos trajiste una música para hacer un poquito estilo, quiero decir, como si fuera una clase de spinning, ¿vale? Lo que sí te puedo decir es que me gustaría que me dijeras en qué carpeta tienes el... Dentro de las miles de carpetas que te traje. Efectivamente. Hay una que es música de prueba. ¿Música de prueba? Aquí pone música, pero no música de prueba. Pruebas, espera. Primera comprobación, pruebas pone. Sí, pruebas, y hay una que abre. ¿Radio? ¿Radio? Ahí. Entonces, la 1 no, que hay una pista larga que hay, la siguiente, vale. La que es de... ¿White Blues? White Blues, sí. Vale. Bueno, pues, queridos radiantes, vamos a daros un poquito de descanso, sentaros en la bici o en la cama o donde estéis, comenzamos la clase con este White Blues. To Bueno, el inicio, ¿no? Empezamos ahí a pedalear poco a poco, ¿no? Poco a poco. Para ir cogiendo ritmo. Luego sí, ya vamos metiendo algo más de carga, ¿no? Sí. Ves que te escucho, ¿no? A pesar de que estoy en otras cosas, pero estás te escucho. En tus circunstancias, sí. Ya te veo. Es que esa línea que tienes atrás es terrorífica, ya te lo dije. Sí, es el tridente. Además, eso sí que es el tridente de ataque, no el de Madrid, ¿eh? Sin duda. Bueno, César, pues vamos a continuar con nuestras siguientes dos preguntas, ¿vale? Vale. La pregunta tres sería, ¿en qué época de la historia te hubiera gustado vivir? Mira, es una cosa rara, pero yo a lo mejor me hubiese arreglado muy bien cuando la época de los indios en Estados Unidos. Sí, el western, ¿no? Yo con los indios. Sí, sí, pero sí, lo tengo muy claro. Nube oscura. Sí, yo soy mucho de nube oscura, sí. Bueno, es una buena época, ¿no? La conquista del oeste y tal, ¿no? Bueno, o sea que bueno. Tuvo su momento. Lo que pasa es que bueno, los indios estaban un poco jodidos. Sí, sí, sí. La verdad es que escogías un bando, ¿no? Con lo que les hicieron a los probes. Es como mi equipo de rugby. Nos gusta, estamos acostumbrados a perder, no pasa nada. Hombre, también juegas al rugby, César. Eso sí, bueno, juego. Yo me mantengo ahí en la línea. Bueno, hombre, pero. Ahora tengo una posición bonita, que soy el presidente y jugador de equipo que juego en otro lado y que ayudo lo que puedo. Entonces es una cosa rara, pero bueno. Bueno, hombre, pero lo importante es que si te diviertes, claro, sí, ¿no? Además el rugby es muy bonito, es un deporte bonito de ver, duro de practicar. Sí, pero los valores, yo para mí ahora mismo, yo creo que me mantengo por el equipo como presidente, pues bueno, soy el de los más no veteranos, pero bueno, que más tiempo llevo allí, porque llevo desde pequeñito. Pero es más por el conjunto, el equipo. O sea, yo creo que es de los deportes colectivos que más te une a la gente. Entonces, bueno, quedan compañeros. Bueno, eso está bien, ¿eh? No, para mí es muy importante. Porque, bueno, yo, por ejemplo, a día de hoy que tengo dos críos, los ves, quiero elegir deporte y tal, y a veces suenan algunos que empiezan por F, que a mí me pone nervioso. Si el crío quiere jugar, ¿qué vas a hacer, no? Pero claro, yo voy a ver un partido y es otra cosa. Pero bueno, es que también, César, claro, estás viendo desde el punto de vista como padre, si estás en la grada viendo partidos de F, y no es precisamente una acción que no suele gustar, sino hablamos de fútbol, evidentemente, para decirlo todo, y es que algunos padres en la grada pierden los papeles. Es difícil, sí. Yo, por ejemplo, es eso que me da un poco de respeto, pero bueno, es como todo, ¿no? Yo pienso que a nivel, cuando son sobre todo así pequeñitos, hay que dejarles que prueban muchos deportes, dejarles que evolucionen, que deporte individual, que colectivo, ¿sabes? Y que ellos vayan poco a poco buscando su camino y sin forzar. Entonces, oye, quién sabe. Si le gusta, pues le gustó. Pero bueno, realmente este es un deporte que para mí, bueno, es toda una vida. Y bueno, y sigo ahí gracias a maltrataros a vosotros. Ahí me planto sin entrenar en el campo y digo, venga, como si tuviese 20 años. Y el lunes, cuando vuelvo a subirme a la bicicleta, me acuerdo que no los tengo. Sí, claro, sí, eso es lo duro. Nos pasa a todos. Yo juego a baloncesto y créeme que me ocurre igual que... Sí, me imagino que... Pero... Bueno, vamos con la pregunta 4. ¿Qué cambiarías en tu vida si tuvieras una máquina del tiempo? Ya sé que esta es una pregunta muy recurrente y muy recurrida, pero... Pues si te digo la verdad, quitando alguna decisión profesional, lo demás nada. Me encuentro muy bien como estoy. Muy bien, muy bien. La verdad es que con esta pregunta también, algunos invitados también, ¿eh? Siempre están como muy a gusto y no cambiaría nada, es una forma de aprender, no sé qué. Bien, bien. Yo pensaba que iba a dar a lo mejor, ¿no? Pues yo cogería y quitaría a mi novia de cuando tenía 14. Sí. Pues por hablar de chicas, pero bueno. Podría ser, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos ahí con esas 4 preguntas. Todavía te quedan tranquilo, ¿eh? Sí. No, estoy tranquilo. Vamos poco a poco. Bueno, continuando con el tema del deporte, hablando de lo que habíamos, el tema del inicio, hablamos del tema alimentación, importante. Para alguien que empieza a hacer deporte, o bueno, que hace deporte habitualmente, o que no lo sabe, el tema de las comidas tiene que ser sagrado, me imagino, claro. ¿No? A ver, el hándicap que hay es que la gente siempre que busca... el deporte, si lo buscas desde el punto de vista estético, ¿no? Quiero, lo que hablamos, ¿no? Quiero bajar de 4 o 5 kilos. La gente quita, pero no analiza lo que mete. Ese es el gran problema que hay. Y yo lo que ves hablando con todo el mundo es que no desayuna nadie, nadie toma nada a media mañana que merezca la pena, comes a toda leche, meriendas mal y cuando llegas a casa hecho polvo, cenas como un caballo. O sea, entonces es el ideal para que tengas la grasa donde la tenemos todos o se tiene casi todos. Yo más o menos la tengo ahí paralela por mi actividad y por cuidar también la comida y demás. Pero sí es cierto que la gente está confundida, que no hay que quitar tanto. Entonces pasas encima, das unos viajes al metabolismo muy fuertes, porque encima de que lo haces mal, cuando lo haces, entonces quitas lo poco que haces, que es cenar. Y entonces ya ni desayunan, ni comen, ni media mañana, ni medias tardes, ni media nada. Y entonces, claro, llega un momento que generas ansiedad y a los 2-3 días de hacer esa barbaridad, solución, McDonald's hasta arriba. Y entonces es como una locura de movimientos. Y la alimentación, sinceramente, es orden. Es comer orden, bien hecho, ¿no? O sea, el hándicap del comer bien es que si comes bien, un poco te asquea. O sea, una persona que haga deporte, un chico, ¿no?, que tenga que tomar 2.000 y algo calorías al día, de comida sana, acabas hasta arriba de verdura, hasta arriba de carne. O sea, llega un momento que no es difícil de comer tanto. Claro, si comes porquerillas, pues claro, las calorías, el consumo calórico es diferente, ¿no? Pero yo creo que es un tema de más de orden y de comer bien. O sea, tú intentar comer cada 3 horas algo sano, pues sí, desayunas fuerte, haces un buen desayuno, un poco de jamón, tu café, tu zumo de naranja, a media mañana te tomas otra pieza de fruta o algún sándwich así, pan integral, con alguna cosilla así rica, pero encima es eso, lo bueno es que tienes que comerlo de dentro del bocadillo, es llenarlo bien y tal, y una comida sana, o sea, es todo una dieta equilibrada, no hace falta buscar ningún... Y ejercicio es el potenciador, ¿no? Es donde ves... en 3 meses, no en 2 días y medio, claro. Que ese es el problema que tenemos. Esa mentalidad de 3, 6 meses, 9 meses, si tú tienes gente que tiene un sobrepeso muy grande, o ya no un sobrepeso muy grande, sino esos 10 kilos que todo el mundo que son 10, al final son 15, porque es muy diferente tal. Pero bueno, haciendo las cosas un poco organizadas se nota, ¿eh? Sí, se nota. De todas formas, también es verdad que, bueno, un poco metidos por el tema de la televisión, la publicidad engañosa, sí. Esto de adelgace 10 kilos en una semana o tal, y bueno, al final, que siempre digo lo mismo, habla con alguien que sepa y que esté de meterse en deporte y que te cuenten, quiero decirte un poquito cómo va esto, ¿no? Por eso el programa de hoy, muy enfocado a esto, ¿no? De cara al verano, el tema del deporte, el tema de la alimentación. También es verdad que aquí, supongo que en España, tenemos una forma de comer desordenada, porque, quiero decir, solemos comer en Europa... Normalmente no se come así, por lo menos la cena no se hace tan fuerte. Aquí nosotros cenamos y parece que perdemos la vida en la cena y empiezas a picar de aquí, claro, ¿no? Y que tú de cada 20 personas le preguntas cuánta gente desayuna bien y parece que le estás preguntando si te dejan 200 euros. Sí, o sea, todo el mundo toma un café o... Pero yo sí. Pero yo, bueno, yo normalmente, bueno, cuando coges un cliente le haces una historial un poco, si el objetivo es la comida, que come, que no come, etcétera. Y tú te quedas y te quedan mirando como si hubiesen, claro, y te dicen, es que llevo toda la vida así. Y tú les recomiendas lo que deberían, ¿sabes? Bien, yo trabajo, a veces tengo un trabajo con endocrinos y nutricionistas, y lo que les suelen mandar ellos, o sea, yo que estoy cansado de ver dietas, si es que es organizar la comida, ¿sabes? Es comer y comer. O sea, pero, sí, bueno, ¿sabes? Pasa comer que... sano, pero claro, es un problema de cultura también, de sentarte, de buscar levantarte media hora antes, sentarte a desayunar, prepararte un desayuno un poco contundente, curioso. Que la gente solo desayuna curioso, como digo yo, cuando va a los cruceros, ahí con la gran buffet, y ahí es cuando llega y arrasa por la mañana. Yo creo que el concepto español es, yo voy 10 días a un todo incluido y desayuno para todo el año. A lo mejor la gente tiene mentalmente ese concepto, ¿eh? Probablemente, no digo que no. Se quedan tan tranquilos, llegan ahí, estoy encantado, pero bueno. Bueno, pues aquí estamos a las 11:32 en Radio Crash, en el 105 de la FM, en esta hora del Licántropo, con César Grande, que nos está instruyendo y estamos aprendiendo un poquito de lo que no hay que hacer, sobre todo, y alguna cosa de lo que sí hay que hacer. Vamos a seguir con la clase y vamos a ir con el siguiente tema. Bueno, luego lo presentas tú, pero yo de momento lo voy a ir poniendo. Este es muy sencillo. Este es un tema que es un tema tipo chill out, ¿vale? De música así un poco hindú para entrar en la clase. Cuando ya entras empezaríamos aquí la clase. Y este es un tema que pone un señor que es un titiritero, que está en el rastro todos los domingos con un mono, que le encanta a mis hijos. Viene con tiene un señor que hace yoga y bueno, la cogí, me lo escuché un día que estaba con ellos y digo, bueno, pues voy a prepararlo para una clase porque bueno, al final la música te viene de todos los lados. Lado, ¿no? Y esta, por ejemplo, para concentrar a mis alumnos que me miren, porque a veces, ¿sabes? A gente le cuesta mirarme, no sé por qué no. Bueno, pues vamos a ver. De hecho, ya la inicié, pero no parece que suene. ¿Es por algo? ¿Porque empieza muy suave o...? Sí, puede empezar un poco baja, sí. Vale, vale. pues ya sabéis que esta sintonía lo que anuncia es nuestra sección de cine, que bueno, pues hoy como tenemos invitado, bueno, pues César, dinos qué recomendarías tú a nuestros queridos radioyentes de la Hora del Licántropo para ver en el cine o que hayas visto últimamente, claro. Pues últimamente así que me haya llamado la atención y me haya gustado de esto, que es una peli para que la gente pueda ir a verla. Me gustó mucho Django de Tarantino. Django desencadenado, ¿no? De Tarantino, sí. Con Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio y toda esa playa de... La verdad que no la vi todavía, ¿eh? Y todo el mundo me la ha recomendado, así que, bueno, habrá que echarle un ojo. Bien, pues yo por mi parte voy a recomendar un clásico, como Murieron con las botas puestas, de Errol Flynn y Olivia de Havilland. Ya sabéis, Errol Flynn, aquel hombre que era un gran actor y que además tenía fama de tocar el piano sin las manos. En fin, no sé por qué, pero las fiestas, por lo visto, llamaban mucho la atención. Bueno, volviendo a la película, ¿vale? Dirigida por Raoul Walsh, una película, bueno, un clásico que narra la vida del general Custer. Ya sabéis que los americanos para eso a sus héroes se los ponen siempre como, vamos, en un altar. Pero bueno, de seguro que las montó gordas y bastante bien gordas. Y la otra película que voy a recomendar, aunque no sé si recomendarla, es American Pie, El Reencuentro, protagonizada por todo el elenco de actores que eran de la primera trilogía. Una película que, bueno, se deja ver, tiene algún golpe, pero que sobre todo dice una gran verdad: las cosas ya nunca volverán a ser como fueron antes. Así que esas son nuestras tres recomendaciones hoy en la sección de cine, y vamos a seguir ahora con otras dos preguntitas de esas mías, César. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué palabra te define mejor? Uf. Ahí me pillas, ¿eh? Ay, amigo, ahí me pillas, ¿eh? No eran fáciles todas. Alguna es de... Claro, hay que pensar. Y sí. Que no se diga que luego que los que hacemos deporte no pensamos, ¿eh? Que eso, claro, si nos dicen... Déjame 30 segundos más. Bueno, soy tenaz. Tenaz, vale, muy bien. Buena palabra. He escuchado ya, simpática, divertida, constante, tenaz. Bien, sí. bien. Bueno, buena palabra. Sí. Y tal. Vale, vamos a dejarlo ahí. Vamos con la pregunta número 6. Esta ya es más fácil y además viene al hilo de nuestra sección de cine. Sí. ¿Qué película de cine te ha emocionado más, eh? No tiene por qué ser la que más te haya gustado, evidentemente. Emocionado. Vamos, que hayas llorado, ¿no? Que no digan que los tíos no lloramos. Sí, alguna vez sin querer, ya sabes. Es lo típico que pasa a veces. ¿Cómo se llama? Esta de Will Smith que... En busca de la felicidad, con el hijo. En busca de la felicidad, con el crío. Esa me gustó mucho. Fantástico. Además tiene una escena muy, muy potente ahí en el baño y tal. Sí. Vale. Bien, bueno, te quejarás, ¿eh? Va la cosa en creciendo. Vamos a seguir ahora con otro tema. Vamos con el tercer tema, ¿vale? Sí. Esta canción ya nos propone algo más en movimiento. Sí, tengo ya que subir encima de la bici. Ahora ya y para arriba, ya empezamos a subir. Empezamos a subir, ¿no? A montañitas, al 75% de capacidad. Pues vamos a darle ritmo. A darle un poquito. Parece ser que tenemos un problema técnico, sí. Para no variar, César, sí. Así que de momento no sé qué le pasa a nuestro querido ordenador, pero ha quedado así como un poco colgado. Sí. Vamos a ver si nos deja o no nos deja. Bueno, mira a ver. Veremos a ver, pero bueno. Vamos a seguir, en todo caso, ¿vale? Luego si eso, a ver si recuperamos el tema del hilo musical, mientras esto se ajusta, ya sabes, estas son cosas del directo. Es lo que tiene. Y eso que tiene. Bueno, vamos a seguir con hablando del tema de deporte. El tema de spinning. Vaya. Ahí está, mira. Bueno, pues vamos a escuchar. Vamos a escuchar un poco a Coldplay. Bueno, pues con este tema ya nos vamos subiendo encima de la bici. Mientras siguen llegando mensajes vía WhatsApp, Twitter, Facebook y todo lo demás, apoyándote, César, sí. Es que eres muy grande, sí, y por eso sí. Te mandan estos mensajes. Por cierto, sobre todo son chicas, ¿eh? No quiero decir nada con esto, ¿vale? Pero yo te lo comento nada más. Volviendo al tema de la bici, sí. Es verdad que... Bueno, no es por nada, pero la bici es verdad que gusta mucho a las chicas. La gran mayoría de las clases de spinning no sí. Suelen ser la gran mayoría de mujeres. Sí, hay muchos. Nada, pero bueno, ahora cada vez hay más chicos, bueno. Por la facilidad. ¿Sabes? Por la facilidad de. ¿Te refieres de hacer bici, ¿no? De hacer bici. Ah, vale, ya me parecía. Sí. Vale. Sí. No, lo había enfocado por otro lado por y tal, lado, pero no. Sí. Sí, pero bueno, muchas chicas. Bueno, la verdad es que. Mucho y tal. Y también es verdad que. De cara a chicas que nos están escuchando y tal, es verdad que para lo que a ellas les gustan mucho las piernas y el trasero, son deporte, ¿no? 7.000 repeticiones de glúteos por clase. Entonces, yo creo que hay pocas clases que puedas hacer eso, más. ¿Eh? O sea, es la gran clase de glúteos. ¿Eh? O sea, joder, que te ha quedado divino. Yo creo sí. Que toda la que te haya escuchado ahora ya le quedaron, ¿cuántos? 7.000. 7.000, y si pones un poco de carga, mejor. Joder, sí. Madre mía. Se va todo para allá. Lo que te van a agradecer este verano la gente de Gijón, ¿eh? Sí, pues sí, vamos a tener que hacer aquí un campeonato día sí, día también. Yo te digo, oye, Bueno, no, quería decir, aparte, chicas, que, bueno, aparte de que sea muy beneficioso y tal, también, bueno, como deporte y tal, y para que hagan algo, porque yo no sé si te pasaría, pero tenía mucha... A ver, coincidía a veces con muchas chicas con el tema, por ejemplo, del gimnasio, de hacer deportes, y me dicen, ah, es que luego saco una bola. Y yo decía, pero nena, digo, la genética es la genética. Tú, aunque estés 8 horas, no vas a sacar una bola. Es muy difícil encontrar una chica que... Hay veces, ¿eh? Bueno, si es muy delgada, quiero decirte, y que defina... Y hay gente, hay de cada X mil, hay a lo mejor una chica que coge fácil, ¿sabes? Aumenta algo de masa muscular. Algo. Pero lo normal es muy complicado para... Es que yo creo que, bueno, ahora es agradecer porque, y no por nada, antes se veían pocas mujeres en los gimnasios y tal, pero ahora ya por lo menos van entrando un poquito, en razón, sino en darse cuenta de que, a ver, si quieres mantenerte... Y entrena muy bien. Por supuesto. Quiero decir, pero aparte de, en todos los lados, ¿no? Porque era como, tú dividías el gimnasio en dos, en clases colectivas chicas, sala de pesas chicos, y tú la vas a la sala de pesas y te encuentras a chicas haciendo ejercicios de lo que quieras. Entrenan incluso mejor, porque como son más constantes y... Es decir... Sí, como para todos, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no voy a ser así tampoco muy tal, porque... Pero bueno. Bueno, oye, vamos a dejarlo ahí también para no ir ganando enemigas. Sí, ¿no? Porque la verdad que... No, pero bueno, para bien lo quiero decir, ¿eh? Que no, está claro. No, ha mejorado mucho, ¿eh? Con respecto, si echamos una vista atrás, por lo menos en el grupo y en otros gimnasios, pero antes era muy raro. Muy raro. Había una chica en el gimnasio muy vamos. Era por el efecto babor. Nunca lo he visto ese efecto. No. Tú cuando antes entraba una chica a sala de pesas, era como cuando un barco se hunde, ¿sabes? Iba la chica para la zona de las elípticas y todos los chicos a la zona de las elípticas. Era una cosa surrealista, pero tú dices, bueno, ¿qué pasa? Que está por dejarla en paz. Cambiaba a la zona de mancuernas y hubo todos a estribor, ¿sabes? No, pero yo era porque coincidía que yo creo que querían todos hacer el mismo ejercicio, no era por sí, nada era por un tema de eso, sí. ¿Ves? Sí, sí. Dios, es que no se puede ser tan mal pensado, joder. No hay una idea buena. Haces bien. Ni una buena, nunca. Bueno, pues pasan 2 minutos de las 12:10. Aquí seguimos en Radio Crash en el 105 de la FM. Ya sabéis que también podéis seguirnos a través de nuestra página en internet. Pondráis en Google Radio Crash y ahí estamos nosotros. Y en esta hora de Licántropo, por supuesto. Y vamos a continuar con César. Vamos a ir con otras 2 preguntitas para llegar hasta las 12. Luego ya seguiremos con algún tema más. Vamos a ir con la pregunta número 7. Mientras, como oyes, siguen llegando mensajes de Facebook, de WhatsApp. Tranquilos, os contestaremos ahora. Es que no damos... Recordad que somos tíos y no podemos hacer 2 cosas a la vez. Pues eso decís. Bueno, voy a la pregunta número 7. ¿Qué no soportas o qué te hace estar de mal humor? La falta de respeto. Eso lo llevo muy mal. O sea, cuando alguien falta... ¿En clase te ha ocurrido alguna vez que hayas tenido algún...? No, la verdad que yo en ese aspecto, pero ni aquí ni en muchos sitios, ¿eh? Yo, bueno, trabajé, aparte del grupo, llevo trabajando en el mundo extranjero, eso. Yo será por mi forma de ser, por mi cara de mi cara de sonrisa de un día sí, tres, parece que estoy no enfadado, pero bueno, ¿sabes? Llámalo X, pero yo nunca tuve, la verdad, que ningún encontronazo. Pero sí que es verdad que cuando eso es una cosa que es difícil. Y yo, bueno, tengo compañeros y compañeras que alguna les pudo haber sufrido en el pasado o les puede pasar ahora, yo eso lo llevo muy mal. Porque es violento, además. Es violento, ¿no? Da igual en la situación en la que sea. No. Pero bueno, eso lo llevo mal. Vale. Vamos con la pregunta número 8. Correcto. ¿Qué personaje de ficción te hubiera gustado ser o interpretar? Ostras, es que ahí lo tienes, ¿eh? Madre mía, estamos guapos. Algo así sencillo. Batman, venga. Algo así, pim pam, ¿sabes? Me imagino que el de Christopher Nolan, ¿no? O el de Tim Burton también te vale. No, a Christopher Nolan. ¿No? Sí. Mucho mejor la trilogía. Un tío así majete. Sí. Bueno, tengo que decir, chicas, que el físico ya lo tiene. Hay que buscarle la armadura y el tal, pero el chaval, por cuidarse, que no sea, ¿eh? Christian Bale, no sé yo cómo andaremos. Sí. Estamos guapos. Bueno, vamos a ir con otro tema. Vamos a subir un momento el momento musical. Luego volvemos. El siguiente, vamos a ver lo que suena. Luego, si no. Creo que es la música de un cliente mío de Currito, de un chavalillo. Bring the action. When you hit us in the club, you gotta turn the shit up.

¿Te das cuenta, César? Desde que voy a spinning me noto como más, ¿no? Sí, ágil, sobre todo. Sí. Sí, sobre todo. Por cierto, antes nos proponía un oyente con el tema de la colocación o del orden o de la atención y de mirarte a ti fijamente, sí, una propuesta que, sí, bueno, podremos aquí comentarla, ¿no? Que es que la chica se ponga atrás y que los chicos se pongan delante. Sí, haréis más caso, sí. César, sabes que nosotros te hacemos mucho caso. Mucho caso, sí. Sí, lo, sí, que, sí, pasa que, bueno, algunas veces nos despistamos. Sí, claro, ya, es que... Claro. ¿Qué vas a hacer? Claro, si es que, joder, es que no lo podemos evitar. La culpa es de la ropa, ¿eh? Sí. Bueno, a lo que iba. Sí. Bueno, seguimos con el tema del spinning y del deporte. Hablando un poquito de que una vez que entras en la clase y tal, tampoco es necesario, por ejemplo, ir muy preparado, ¿no? Porque hay gente que cuando entra como en el deporte parece como que se equipa full, sí, equipo. Bueno, eso es. Pero bueno, ya sabes cómo funciona también un poco la mentalidad, ¿no? Sí, pero lo digo más que nada porque luego queda colgado. El Decalón hizo mucho daño. Porque tú vas allí y vas a jugar al pádel y parece que vas a jugar el torneo internacional y así con cada deporte. Entonces, en vez de ir poco a poco y comprarte, ¿sabes? Y pues ver lo que lleva la gente. Por ejemplo, en el mundo este del spinning, oye, pues puedes ver, por ejemplo, en el caso nuestro, un pulsómetro, bueno, pues puede ser interesante. Unas botas, puede ser interesante. Y al tema de la ropa, pues bueno, por comodidad, depende de lo que sudes, pues bueno. Oye, el culot o no, una malla, pues puedes poner un asiento. Eso ya depende un poco de la comodidad. Pero bueno, ya sabes cómo es esto. Hay gente que dice, me voy a apuntar dentro de 15 días a hacer lo que sea, voy a pescar y ya tienen el yate, las cañas, y todavía no saben. No, ni sabe, si, ni por el anzuelo, no saben todavía, ¿sí?, si el anzuelo es un pendiente, como yo digo. Pero bueno, somos así, ¿no? Sí, es verdad que bueno, eso siempre lo sufre la gente. Motiva, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que es eso, ¿no? Estoy preparado, me cargo de cosas y luego ya tiramos para adelante. Sí, es que me recuerdo a un amigo que normalmente siempre que hace algo siempre coge y luego siempre lo guarda en el trastero. Sí, desde aquí le mandamos un saludo. Pero por ejemplo, es como el mundo está un poco del gimnasio, comprar cosas para hacer en casa deporte. O sea, es el perchero de todo el mundo. La elíptica, la usé, ¿cuánto? La bicicleta, la cinta. ¿Quién no tiene una bici estática, sí, en es casa que utilizas el perchero? Es el famoso perchero. Es que yo creo también, desde mi punto de vista, ¿no? A la hora de hacer deporte, el hecho de ir en grupo también ayuda mucho más, ¿no? Que hacer, sí, quiero decirte, en casa, a ver, no todo el mundo tiene a lo mejor la casa de los de Falcon Crest, sí, ¿no? Un chalet grande, sí, a lo mejor para, que está bien si lo tienes, no lo discuto, sí, pero que al final el deporte también no deja de ser un acto social, ¿no? Casi, yo creo que sobre todo, aparte de la gente le cuesta el tener la continuidad, tenerla y la disciplina, bueno, y un poco el sufrimiento, ¿no? El deporte, hay un punto que no todo es, estás trabajando, estás entrenando y hay unos niveles de que hay que intentar mejorar. Y sí que es verdad que el grupo parece que ayuda, ¿sabes? ¿Te ayuda? Sí, es cierto, que ¿no? La gente... sí, ayuda. Yo, por ejemplo, tú piensas en una clase, esta clase que te puse hoy, cuando está en la clase mezclada y demás, hay momentos en que yo, por ejemplo, hoy con los pulsómetros ahí, con el visor de las intensidades, la gente se llegó a poner 80%, 85%, casi 90% en puntos, así en zonas puntuales que yo busqué. Eso seguramente si tú estás solo y no tienes música, o sea, efectos motivantes, si tú estás en tu casa viendo si estás viendo Sálvame de Luz, te pueden dar la mala hostia y te puedes poner al 100%. Igual te subes a 100%, ¿eh? O un telediario, cuidado, ¿eh? Sí, es alguna cosa simpática de esas, pero que bueno. Tienes que probar un día, ¿eh? Voy a probar un día, voy a darme una bici aquí a casa y cuando vea ahí a... Tal, pero que hace mucho, el grupo te lleva, entonces claro, es como cuando vas a correr, tú vas a correr, yo eso me pasó en la San Silvestre aquí, o en cualquier San Silvestre, tú vas a correr solo y tienes un ritmo. Tú te metes en el grupo y empieza todo el mundo a correr y tal, y vas el doble de rápido que vas normalmente tú. Y eso la gente que hace medias maratones y hace tal te lo cuenta, te empujan. O sea, bueno, es la motivación, ¿no? El hecho de intentar superar a los demás. Claro, hay algo que yo creo que es algo intrínseco nuestro que genera que tienes que ir más rápido que los demás y entonces, bueno. Es así. Sí, la verdad es que, bueno, sí, en ese caso, sin duda, y también, bueno, las clases de spinning igual, estoy de acuerdo contigo en que hay, si lo haces solo, porque algunas veces, por ejemplo, cuando tienes la clase y vas, por ejemplo, tú a la bici y dices, bueno, aunque lleves, me refiero, un MP4 o lo que sea, ¿no? Pero que no... No es el mismo feeling. No le coges el... A lo mejor hay gente que depende mucho de tu forma de ser, pero la persona normal, habitual, le cuesta. Pero bueno, es como todo, habrá quien coge y se va a correr y dice, bueno, o voy a salir a correr y voy a subir la Providencia y bajarla 16 veces y lo hace el tío y tiene o la chica y tiene esa fuerza de voluntad y otra gente que necesita que el grupo lo lleve un poco. el grupo, sí. Bueno, y al fin y al cabo los pobres infelices estamos encima de la bici o dando la clase que sea, los instructores que también tienes que motivar y a tu manera llevar a la gente. Hombre, evidentemente eso es todo un trabajo, oye, César, ¿eh? Bueno, que decir, la gente que... Hay monitores y hay muebles con ojos, ¿sabes? En esta vida hay de todo. Bueno, hay de todo, como botica, ¿no? Como pero botica. Sí, es verdad que siempre que estás a cargo de un grupo, seas un monitor de lo que sea, un profesor de lo que sea, igual efectivamente, ¿eh? La motivación y el hecho de arrastrar a tus alumnos es fundamental, ¿no? Vamos, desde ese punto de vista. Sí, sí, es básico. Bueno, una pregunta obligada, yo creo, ¿no? Esto es tan... sí. ¿Se liga mucho siendo un monitor de spinning? Pues, hombre, se liga lo que quieres, claro. ¿Ah, sí? Sí. Eso es, la cosa es esa, es la respuesta exacta es esa, se liga lo que quieres. ¿Qué política? ¿Cómo claro. se nota que te estoy escuchando? No, pero es así, es, hombre, tú al fin y al cabo no dejas de ser una persona que estás. Eres como un poco el líder de la clase y pasa por, como yo digo, pasa mucha gente alrededor tuyo. Entonces, bueno, al fin y al cabo. Puedes sí, está llamar claro, la atención, ¿no? No puedes llamar la atención. Luego está en el caso de cada uno. Yo, por ejemplo, fuera de que me estén escuchando. No, por supuesto. Yo, por ejemplo, siempre... cerramos el micro si quieres. No pasa nada, no hay problema. Yo siempre me consideré, pues, es mi trabajo. Yo tengo compañeros que tienen sus cosas por su situación personal o porque su forma de ser, lo que hablamos antes de que cada uno con su vida. Pero sí que es verdad que, claro, no dejas de ser un centro de atención. Y... el que aproveche, que quiera aprovechar las oportunidades las aprovecha y el que no, pues... No, está claro, como pues todo, así, la vida. Como ¿eh? Toda la vida. En tu mano estás, Salado. Además, ¿verdad? Sí. Bueno, pues César, vamos a hacer otra pausa y vale. Voy a poner otro tema más y sí. Luego volvemos con las dos preguntas para rematar la nuestra querida entrevista. Sí. Vamos a ir con el siguiente tema. ¿El 7? Sí. Venga, vamos con el 7. Vamos a poner ahí al señor Gorn. Ah! bueno, bueno, ¿no? Otro temita ahí. Paran, paran de... Bueno, César, vamos a continuar, ¿vale? Sí. Son las 12 y 10. Hoy, queridos radioyentes, vamos a tirar un poquito más y cuarto hasta y media. No os vamos a robar muchas horas de sueño, pero bueno, como estamos tan entretenidos y estamos aprendiendo mucho con César Grande, pues ahí seguimos un poquito más. Vamos a acabar con mi entrevista, ¿vale? Que luego además va a dar paso a una cosa, pero bueno, déjame ir preparándolo todo para que quede mono. Bueno, César, vamos con la pregunta número 9. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Te dejo llevar tres cosas. Ostras, chaval. Hombre, yo... a ver, atención. Cuidado, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Recuerda que te están escuchando y luego tienes que llegar no, a casa. No, sí, en ese aspecto, en eso estaba pensando yo. Hombre, yo, claro, es que me lo dejas fácil porque son tres. Sí, claro. Y a los tres me llevo, claro. Ah, bueno, bien. Claro, vale. Bien, familia. No, no, por supuesto, claro. Y tal. Oye, pues debe ser el primero, ¿eh? Porque de la gente que siempre pregunto sí. Esto, nunca decían, llevarían a mi mujer o a mi novia, y tal, no, que si un libro, que si un peine. Y digo, no, qué aburrido no, sois, yo, joder. Yo estoy todo el día cargando para arriba abajo, por un lado y por otro con ellos, pero los llevo también para allá. Oye, que si hace buen tiempo y tal, lo hay que aprovechar. Joder. Luego se puede hacer muchas cosas. Claro, por eso te digo ya. Vale, y la última sí. Pregunta con la que vamos a cerrar la entrevista sí. Es ¿a quién dedicarías una canción? Ah, bueno, a mi mujer. Bueno, pues, ¿cómo se llama tu mujer? Raquel. Pues Raquel, para ti, el siguiente tema. Este ya es un tema, César, que a mí me motiva mucho, ¿eh? Sí, sí, a ti a todos. Sí, banda sonora de Iron Man 2, por hacer algún enlace más sí. en esto de la presentación de la música. Bueno, César, ¿alguna alumna que eches de menos en tu clase últimamente? Pues mira, ahí hay del grupo que abrimos ahora hace poco, el martes y jueves, a las 2:15. Está Mónica, yo creo que hace mucho que no viene, ¿eh? Sí, la verdad es que te tiene abandonado, ¿no? Sí, sí, anda ahí con problemas de horario. La chava se esforzaba, ¿eh? Sí, ¿no? Se le veía cualidades, ¿no? Sí, Luján hacen ahí lo posible por seguir la música de lejos, sí. Está bien, pero bueno. Bueno, les mandamos un saludo a los dos desde aquí, ¿no? Sí. Y quiero también que hagas un hueco aquí y saludar a los buques insignia, por lo menos de alguna de mis horas, como son el señor León, que sé que me está escuchando, señor Paco, y como no, el señor Gatito, que es uno de esos ejemplos de los efectos del deporte, ¿no? Un señor que ya siendo socio del grupo 25 años, vino un día, se subió a la bici, algo le gustó, no sé el qué, le haría gracia yo, la canción, lo que sea, y 17 kilos después, como dice él, sigo comiendo fabada y sigo comiendo con mis coleguitas, mis hijas y tal, sigue ahí el hombre, es el éxito de esta temporada, yo creo. Es el típico cliente que engancha y consigue los resultados y demás. Bueno, para no variar, por supuesto, no voy a dejar de saludar a mis chicas de la 1:15, de martes y jueves, Betty, Eva. Y las macizas, ¿no? Bueno, eso lo dices tú, no lo digo yo. Sí, para no meterte en un brete, ya lo digo ya, ¿no? Hasta ahí me quedo yo. Un saludo también para ellas que nos están escuchando y apoyando en la radio hoy. Sí. La verdad que, por ejemplo, hablando del ejemplo que pusiste ahora de alguien que te llega y que engancha la clase y que continúa y que ves que disfruta y que lo aprovecha, eso es, bueno, una ganancia personal importante, ¿no? Para todo profesor, ¿no? Hombre, claro. Es algo que es muy motivante, ¿no? Sobre todo cuando tienes el caso de que sea alguien que... Vamos a decir, tú no das nada por perdido porque nunca sabes lo que va a salir bien o salir mal, pero bueno, alguien que no coincide, pues tiene la edad, oye, si nunca hizo deporte, ¿sabes? Así de este tipo de actividad. Entonces, bueno, a veces hay gente que se queda, pero bueno, yo te digo una cosa, dentro de esa música que a ti no te gusta, cuando hago mis clases extremistas, yo hago bastantes clases de bien hechas por mí, o alguna clase que me deja algún amiguete mío, tengo un amiguete que trabaja en Barcelona en el DIR, es máster de... como un jefe de allí a nivel de clases colectivas, y usa música muy particular. Y yo me hace mucha gracia porque tengo gente bastante mayor que mis padres que les encanta. Cuando hace 2 años escuchaban otro tipo de música en las clases. Y les encanta la clase más complicada de escuchar. O sea, con música muy difícil que comparado con lo de hoy, mis compañeros de rugby me dirían que si estoy loco poniendo eso. O sea, es canciones, clasecitas que tengo algunas veces. Y eso a mí me llama la atención. Que se dejan guiar ya más por los ritmos, que buscan a lo mejor otro objetivo en la clase, que no solamente es... Que incluso yo muchas veces necesito yo escuchar la música. Yo hay días que cuando son tantas horas necesitas una clase motivante, que venga CDC y que venga alguien que te empuje, porque estás ya que no puedes con el alma, ¿me entiendes? Sí, pero bueno, es curioso lo que dices, ¿no? Que la gente, por ejemplo, continúe, a ver, que le guste ese tipo de música, no ese tipo de música, o el sonido, o buscar el ritmo, ¿no? Es verdad que a veces en la clase quizá, iba a decir, uno de los problemas del spinning sea que tienes más tendencia a perderte si la música te gusta, casi a centrarte más en la música que en seguir el ritmo de la bici. El ritmo, ¿no?, de la clase. Claro. O sea, yo, por ejemplo, mi forma de trabajar se basa más en el entrenamiento que va por debajo que la música. La música es la zanahoria. O sea, yo llevo mi entreno, cada día llevo lo que quiero trabajar con mis clientes. O sea, yo tengo mi clase y esa clase es fuerte, intensidad fuerte, más suave, una clase especial de competición. Aunque muchas veces no os lo digo para que sea como muy... ¿Sabes? Yo... No quiero tampoco ser a veces como muy pesado a la hora de hablar o... ¿Sabes? Yo llego, doy mi clase y me voy. Pero apoyándome en eso yo veo que el resultado está ahí porque realmente la gente viene a clase. Que al final es lo que a mí me... Lo que quieres, ¿no? Que abrimos un grupo y yo estoy aquí porque abrimos un grupo. Si no, yo no te conocería a ti a las 2:15. Bueno, ¿sabes? Claro. Decir, sí, ¿sabes? Está, o sea, claro. Sí. Tú vas generando así... Vas, acción-reacción, está claro. Es así. Entonces... Y en ese aspecto estoy contento y yo creo es más que yo sigo dando clases de ciclo, aparte de que disfruto, me gusta, veo sus beneficios en mí mismo, o sea, a mí es verdad que... Pero eso también es fundamental, César, ¿eh? Fíjate, acabas de decir me gusta, ¿eh? Porque luego a la hora de, quiero decir, a la hora de impartir clases de cualquier cosa, de ¿eh? Sea, en este caso, ¿eh? Tal, el hecho de que el profesor esté motivado, lo que hablamos antes, y que le guste lo que hace... ¿No? Es importante. También si lo no transmites es... a la gente que está contigo. Sí, no, si no es muy complicado. Yo creo que cualquier actividad de esto, bueno, cualquier cosa que hagas que haya un grupo, si no transmites... Te lo digo como profesor de autoescuela, entre otras cosas que también soy, que eso también cuenta, ¿no? Da igual el número de alumnos que tengas debajo, como no transmitas, o sea, es mejor coger y, mira, dedícate a otra cosa que... Entonces, bueno, ese es el, no sé, yo creo que es el punto, el quiz que hay. luego, bueno, pues lo que hablamos, hay unos días que hay un grupo de gente que te dice que bien hoy y otra, y el mismo día te dicen otros que es también una mierda, y al revés, al día siguiente cambia, y un día que a lo mejor a ti no te gustó la clase que hiciste, a todo el mundo le encantó, porque claro, yo realmente trabajo para mis alumnos, no trabajo para mí, claro, que yo pueda poner este tema que digas tú, ah, oh, qué guay tal, a ver, yo sé, por ejemplo, a los chicos de la City Media, meto ACDC y todo esto y eso, ves, es música, pues, se cogen los chicos al manillar y en cambio las chicas me miran como diciendo, ya está César con tocando los huevos con el ACDC, ¿no? Pero bueno, también cambias y pones otra, hay que jugar un poco, hay que variar y, sí, bueno, las chicas son bueno, diferente ritmo, ¿no? Es muy raro, quiero decir, las chicas tienen, sí, más tienen otro gusto, ¿no? El gusto, ¿no? Que claro, sea, ¿no? Pero bueno, quiero decir, como norma general, lo que a veces sí sucede, ves las caras, ¿no? Cuando suena una cosa, suena otra, pero bueno, que tampoco. Bueno, hombre, tanto como comentabas que esta clase es una mierda, yo eso tampoco, bueno, ¿no? Ver, la clase decir, es la clase, a ver, no, quiero decirte. Decir, a ver, como. A mí es verdad que me gusta más que suene la música, pero. Como un comentario que tampoco es que te diga algo de peyorativo, pero que te dicen, oye, César, hoy. O como diciendo, hoy te pusiste algo que de lo que te gusta a ti, ¿eh? Y yo, entonces yo les digo, no te preocupes, el jueves te traigo a menos Bisbal y eso, que yo no puedo, pero es un tema mío, algo consanguíneo, ¿sabes? Me puede dar un infarto o alguna cosa de esas, no, pero no, a ver, me pasaría música, a mí, es que me pones bulería y caigo de la bici. A mí me da, tengo miedo que me dé un infartazo. Pero, a ver, una cosa así de la radio, cosa que se escucha, porque bueno, al final, al cabo, la gente viene en coche, escucha música, y de poner una música que nunca oiga, algo que estén escuchando de vez en cuando. Pues. Bueno, pero también, por cierto, pero también siempre es bueno descubrir nueva música. Hay gente decir, pones algún tema y hay gente que a lo mejor no lo conoce y dice, coño, pues vaya tema más interesante. Sí, ahí. De hecho, hoy, es decir, a lo largo del programa, ya han mandado un mensaje preguntándonos qué tema era el que pusiste. A mí también, ya te digo, yo intentas. Para todo, hay que variar, es como todo, hay que mover un poco. Yo, por ejemplo, tengo algún amiguete cocinero de estos así, de la cocina moderna y tal, y estos tíos al final, ¿qué hacen? Tienes que mezclar y hacer cosas nuevas porque, bueno, hay que probar. Y un día te confundes y un día aciertas, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, yo con el tema de la cocina esa. No, pero no la cocina moderna, quiero decir, desde el punto de vista así muy nitrógeno. Ah, vale. Eso. No, te lo digo porque siempre recomiendo el monólogo de Leo Harlan sobre el tema de la cocina moderna y tiene toda la puñetera razón, pero bueno. A mí me encantó una que salía de Adrià que decía, ¿y usted cuál es su plato preferido? Y dice, yo, le digo la verdad. De huevos fritos con patatas y chorizo. Yo, tócate los cojones. El tipo. Y te hace gracia, pero bueno. Pero es verdad, también, es que firmo. A mí también, por eso te digo. Bueno, que nos inviten, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues son las 12:25 sí. Y para ir cerrando un poco y poniendo el último tema, ¿qué recomendarías, César, de cara a la gente, por ejemplo, ahora que nos estuviera escuchando y que quisiera comenzar un deporte, por ejemplo, si empiezan spinning o en otro, ¿qué recomendaciones básicas les darías para iniciarse en el tema del deporte o vamos, pues, algo así? A ver, lo más importante es que empiecen, que vayan, que dosifiquen muy bien los esfuerzos, que yo haría un día de entrenamiento, un día descansaría. ¿Sabes? Dejaría un día de descanso entre medias, no, o sea, tres, cuatro veces a la semana, ¿no? Como mucho, no haría más. Y una hora al día de ejercicio. Al final es más importante coger la rutina de una hora de entrenamiento. Llegar a lo mejor a hacer en un futuro 4 o 5 días a la semana, una horita, 45 minutos, da más al cabo de un año o dos años que cualquier atraco más que te puedas dar. Ok, pues vamos a escuchar un tema ya suave para ir acabando. Luego todavía nos queda un poquito más, pero de momento vamos a ir escuchando esto. Break or retreat at every turn. Bueno, pues un tema para ir ya cerrando esta hora del licántropo aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Y bueno, César, ¿alguna cosa que quieras añadir más mientras siguen llegando mensajes a Tutiplén? Sí, para que mañana no me caneen los unos y los otros, voy a saludar a mis chicos de rugby que tenemos este fin de semana la fase de ascenso contra los navarros, a ver si sale todo bien y ganamos. Y luego, cómo no, para que quede constancia, a todas las chicas que trabajan con mi mujer, a todas las chicas, señoras y jóvenes de Tupperware, que también, que me aguantan algún día por ahí haciendo mis devaneos, pues que un abrazo para ellas. Bueno, pues, queridos radio oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, por apoyarnos, por hacernos compañía e intervenir con vuestros mensajes a través de las diferentes redes sociales. Y, César, un placer que hayas venido aquí. Esta es tu casa, ven cuando quieras. Y mañana parece que nos vamos a ver a las 2:15, ¿no? Sí, esa es la hora, sí. Prepárate, Bayara. Bayara, el toque de prueba lo tienes. ¿A qué hora empiezas la clase? ¿A las 10? No, tengo la primera a la 1. A la 1, ¿no? Ah, bueno, más bien. Digo, pues si te tira algo a la cabeza, que no sea muy... Que no sea muy doloroso, sí. Bueno, pues lo dicho, mientras va sonando la sintonía, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya estamos a martes, día 23 de abril, a punto ya de acabar este mes. Que tengáis muy buena semana. Ya sabéis, si hemos logrado entreteneros y que pasaréis un buen rato, pues eso que nos ganamos. Gracias por estar ahí, nos vemos el siguiente lunes. Así que, César, buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias, Hasta luego.